see my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See my missus, see. See. Say, mommy. Say, mommy. El mejor. Si vos te pones a pensar. Sí. Mommy. Sí. Mami. Paralelismo vial, tanto por recorrer, al sol quiero llegar, no plata para pagar, ferrocarril. Distinta estación, siempre en distinta estación, donde tengo que tomar, siempre en distinta estación, donde tengo que bajar. Ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril. Bobby.